tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone en duda, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y hay que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán. Y habrá otros que se lo criticarán. En drama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Yo con Assange tengo una sensación que hay como algún sector que lo está mirando como una especie de, a ver, de luchador contra el sistema al cual hay que acompañar. Es lo que están haciendo. Sí, es lo que están haciendo. No. Hoy, en Tramas, marcas de estos tiempos, entre la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, con Federico Corbier. Exactamente. Ahora lo discutimos, si querés, porque yo pienso lo mismo. ¿Será un doble agente? ¿Habrá sido un agente de la CIA? ¿Es periodista? ¿Es hacker? ¿Por qué vivió hasta los 40 y hasta los 38 años que se hizo famoso? Todo eso es como una gran nebulosa. A veces hay personajes, Federico, que se cruzan en la historia moderna. También ocurrió en otros tiempos. Personajes que de golpe aparecen en la escena mediática, ocupan un espacio y rápidamente de ese espacio llamado agenda periodística se evaporan, desaparecen, vuelven a aparecer. Hay un personaje que a partir de WikiLeaks, a partir de lo que generó desde el punto de vista de la conmoción internacional, aparece, desaparece, se sostiene en el tiempo, y en torno de él, hablamos de Assange, hay como interrogantes, medias sombras, cuestiones que uno puede especular que tomarán tal rumbo, cuestiones que uno puede especular que tomarán por tal otro rumbo. ¿A vos la figura de Assange qué te produce? En principio, desconcierto. Ajá. Y dudas, muchas dudas. Federico Corbier. Es una figura disruptiva para el escenario mediático, porque ha significado todo lo que se va a llamar wikifiltraciones. Magíster en periodismo. Por el escándalo internacional que afecta aparentemente los intereses de Estados Unidos, en principio del Pentágono y de los organismos de inteligencia, las primeras filtraciones estaban vinculadas con eso. Y después de toda la diplomacia, ¿no? Estos cables del Departamento de Estado que estaban archivados de alguna manera y que centralizaban toda la información que circula en el mundo a propósito de las observaciones que hacen los representantes internacionales, las embajadas que tiene Estados Unidos. Se pensaba que iba a cambiar la historia. Primero, 92.000 cables vinculados a muchos. Se pensaba también muchos crímenes de guerra, invasión a Irak, Afganistán, muertes, lo más famoso, y él, Assange, toma un conocimiento público en los medios. Él es conocido a través de los medios cuando aparece una de las tantas filtraciones, pero la más importante fue un helicóptero Apache que ataca a blancos civiles y matan a un periodista de la agencia Reuters. Entre otros, ¿no? Mataron a un blanco, digamos, que no se podía esconder demasiado. No era un tipo que estaba adentro de su casa, periodista, sí, un fotógrafo, un reportero gráfico. Entonces, eso sí generó conmoción y todo lo que estaba detrás. Ahora, Assange como tal tampoco genera demasiada confianza porque no se conocen demasiados antecedentes de él. Y la novela por entregas que estamos recibiendo desde hace 2 años a esta parte es como que no tiene un anclaje con una historia. Y como uno trata de pensar siempre los procesos históricos, ya tomando un poco de distancia de la figura, no le encuentra un lugar a Assange, ¿no? Esta idea de siempre hay algo detrás y que estos movimientos que se mencionan Assange como Anonymous, Lulsec, Antisec, estas especies de células que critican los modelos que se suponen autoritarios y se presentan como revolucionarios pero que tampoco tienen rostro, ¿no? La careta esa de la que nos acostumbramos a ver en los últimos tiempos, esa careta de la claro. Que se hizo en una historieta y tomó, digamos, un poco de fama con la película V de Vendetta, de un revolucionario, se dice que era un revolucionario británico que quiso matar a un rey ahí en el cambio del siglo XVI y siglo ahí, no conozco mucho de historia pero bueno en el un cambio poquito más para acá pero sí, hacia fines creo que vivió entre el 15 y el 16 y lo liquidaron, bueno, la revolución de la pólvora se llamó. ¿Cuánto tiene de Assange de revolucionario? Bueno, esas son las incógnitas que se presentan. Yo creo que muy poco. Te aseguro que no te haré daño. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del qué? Y lo que soy es un hombre enmascarado. Sí, eso está claro. Por supuesto que sí. No cuestiono tus poderes de observación. Simplemente comento sobre la paradoja de preguntarle a un enmascarado quién es. Ah, pues... Pero en esta noche tan propicia, permíteme entonces, en lugar de un apodo más vulgar, abundar en las características de tan dramático personaje. ¡Bola! A la vista, un humilde veterano del vodevil, mostrado erróneamente como víctima y villano por las vicisitudes del destino. Este aspecto, sin ser producto de la vanidad, es el vestigio de la vox populi, ahora extinta, desaparecida. Sin embargo, este aspecto valeroso de un pasado olvidado se yergue reanimado y ha jurado acabar con las sabandijas corruptas y malvadas que defienden la ley y persiguen en forma violenta y voraz la libertad de expresión. El único veredicto es la venganza. La revancha que se ha mantenido no en vano por su valor y veracidad, y la confianza de reivindicar a los vigilantes y virtuosos. Por ende, esta mezcolanza de complicada verborrea. Solo permíteme agregar que es un gran honor conocerte y puedes llamarme V. Las wikifiltraciones han puesto en la red más de 90 cuartillas de documentos clasificados del gobierno estadounidense que detallan incidentes en la guerra de Afganistán entre 2004 y 2009. Wikifiltraciones es una organización internacional que publica aportes anónimos y filtraciones de documentos que no están disponibles en otra parte, a la vez que protege el anonimato de las fuentes. Wikifiltraciones divulgó estos documentos por primera vez en el diario The Guardian de Inglaterra, la revista Der Spiegel de Alemania y el diario New York Times de los Estados Unidos. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Mencionaste la sensación de incertidumbre frente al personaje que te genera, que no genera, porque en este espacio de intercambios acerca de Assange son muchos los que coinciden en esta en esta línea, como también son muchos los que escriben acerca de ese carácter justiciero, anticapitalista, que se enfrenta desde el lugar donde pareciera que el siglo XXI puede presentar batallas, que es el mundo digital. Un mundo donde, ya hablamos en la primera parte, se mezcla ciberterrorismo, se mezcla estas especies de filtraciones, de espionajes. Assange, intentando una hipótesis tan solo, ¿desde qué lugar estaría actuando? Si es que realmente lo presentamos y aceptamos muy provisoriamente que es una especie de héroe de estos tiempos. Yo me di por vencido cuando pensaba desde qué lugar está actuando Assange. Directamente por vencido. Pero está bien pensarlo, ¿no? Porque lo que discutimos la vez anterior, que era esta frontera delgada entre lo que es considerado ciberdelincuencia y ciberterrorismo, sí. ¿No? Uno, el primero era cómo se están tipificando los llamados delitos informáticos, cómo se está adecuando la normativa para perseguir nuevos delitos que no estaban en los viejos códigos. Y lo otro es la persecución de eventuales terroristas internacionales que no tienen rostro como Anonymous. Ahí está la primera regularidad, un patrón que puede llegar a establecerse a futuro para ver hacia dónde vamos. Nos corren un poco ya de la figura propia de Assange, pero es la precuela de lo que está pasando. Sin Assange, que está denunciando hacia principios del año 2010 un montón de posibles aberraciones de guerra cometidos por marines norteamericanos y fuerzas especiales desde 2001 en adelante, y además mostrando que se puede falsear rápidamente cualquier sistema de seguridad informático, lo que nos permite es ver que hay cierto grado de debilidad en las estructuras que estaban muy consolidadas y donde en esas pequeñas sendijas, en esos pequeños intersticios, se pueden cambiar las cosas. Entonces genera como un imaginario revolucionario. Assange para mí no lo es y no constituye la representación de un grupo histórico. Y creo que tampoco Anonymous, ni Antisec, ni los hackers, ni los crackers, y todas las definiciones a las cuales estamos acostumbrados. Las tecnologías dan la sensación como que dejan al alcance de la mano la revolución, tal vez, para quienes pensaban en líderes revolucionarios. Ahora, Assange es periodista, no es periodista. Es periodista revolucionario como Rodolfo Walsh, como Rogelio García Lupo, Jorge Massetti, que fundaron Prensa Latina, y descifraban cables encriptados de guerra. Bueno, creo que hay una distancia muy marcada, porque no hay un telón de fondo, un trasfondo cultural que afiance movimientos históricos colectivos. Todo lo que estamos viendo en este último proceso, por eso digo la precuela de lo que ocurrió después con SOPA, PIPA y las leyes de propiedad intelectual que parecen desencajados de todo esto, fueron la primavera árabe, ¿no? Movimientos de redes sociales, Twitter, Facebook, espontáneos tal vez, o que fueron llamados de manera desorganizada, pero que se agotan en un reclamo particular. No tienen esa continuidad, ese proceso que constituye la posibilidad de un cambio. Federico Corbier es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entre otras presentaciones, Corbier fue expositor en el 14º Congreso REDCOM, denominado Investigación y Extensión en Comunicación, Sujetos, Políticas y Contextos, realizado en la Universidad Nacional de Quilmes en junio de 2012. Allí expuso la ponencia Convergencia en Telecomunicaciones y Radiodifusión, el caso europeo, en colaboración con María Clara Guida. Hablamos la vez pasada y hoy lo recordábamos cuando, antes de comenzar a grabar esta conversación, hacíamos como una especie de raconto de lo ocurrido y puesta a punto de lo que iba a comenzar cuando esta luz roja se encendiera, que 1984 está como corporizándose, Orwell está como en algún lugar, dicen esas frases populares, regocijándose en su sarcófago, porque muchos de los hechos que ocurren en este momento, en esta contemporaneidad, estaban como presentes en ese Big Brother, en ese Gran Hermano, en esa sociedad del control, del vigilar y de que irremediablemente uno quedaba enmarañado en esa trama. Sí. ¿Lo leíste 1984? Lo leí cuando era adolescente, y además leí sobre Héroes y Herejes, que era un libro que contaba cómo fueron las grandes purgas en la Unión Soviética. Me la dieron, y en realidad del universo de Orwell surge todo eso, ¿no? Todo el trasfondo de la Guerra Fría, ¿no? Cuando uno ve todo lo que pasaba ahí, los totalitarismos previos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y también generaron digamos, disfuncionalidades en modelos democráticos capitalistas y en modelos democráticos socialistas. Sí. Ninguno funcionó del todo. Sí. Entonces uno veía todo el siglo XX a través de Orwell sintetizado en un futuro eventual que decían nunca se iba a cumplir, ¿no? Que era parte de la ciencia ficción. 1984 es una novela política de ficción escrita por George Orwell entre 1947 y 1948. 1984 se publicó el 8 de junio de 1949. La novela introdujo los conceptos del omnipresente y vigilante Gran Hermano o Hermano Mayor de la notoria Habitación 101. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo narrativo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana. El término orwelliano se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras, como las representadas en la novela. Después, años más tarde, ya en la facultad, me tocó leer Manuel Castells y textos... A vos, Castells te marcó, ¿no? Te marcó a vos y parte de tu generación, podríamos decir que él dejó una huella... Castells, bueno, fue el primer teórico de la información, de la industria cultural, digamos. Sí. Hay anteriores. A mí me gusta cuando voy a la facu y me toca pensar la historia de la sociedad de la información y charlarla con colegas, alumnos y compañeros, hablar de Norbert Wiener, ¿no? Un tipo que en 1948 hablaba de la sociedad de la información y decía algo así como que a mayor grado de información tu sistema pensaba en los animales, la naturaleza y en las máquinas que recién estaban avanzando. El tipo hacía misiles y otras cosas, pero pensaba para una sociedad democrática, ¿no? Lo que hoy es el escudo antimisiles tal vez lo ideó Wiener pensado para el bien y no para el mal. Es probable. Pero él decía que a mayor grado de información de un sistema humano y social, habría mayor grado de equilibrio y una democracia más sana. Pero que la tendencia de los sistemas sociales, en ese libro Cibernética, ¿no?, tiende al desequilibrio como los organismos naturales, se degeneran por sí mismos, ¿no? Nos vamos poniendo viejos y nos vamos degenerando físicamente. Y que pasa lo mismo con todos los organismos de la naturaleza. Entonces, mientras mayor información administrada y ordenada, una sociedad era más sana, decía, algo así, ¿no? Este teórico. Y lo que encontramos hoy es una superabundancia de información, pero muy desorganizada. Y la ineficacia de Wikileaks es por el desorden de los cables. Porque nos imaginamos que iba a caer toda una fachada de la seguridad norteamericana, nos encontramos con cables ridículos, con que cuentan que Chávez, no sé qué hizo tal día, o que la embajada participó tal vez en el intento de golpe de 2004. Bueno, todo eso que se puede ver en La Revolución no será transmitida, bueno, cómo interactuaron con los medios, sí. O más recientemente podemos ver las elecciones en México y The Guardian, que es uno de los diarios que tuvo el privilegio de recibir los cables de Assange en el primer momento, antes de pelearse las grandes medios con Assange, va filtrando algunos cables interesantes, como que en 2006 Fox se dio para la ley de convergencia y que el sistema de medios en México funcionó a favor de, digamos, las empresas que querían poner un presidente y no López Obrador, que siempre pierde, ¿no? Sí, en todas las elecciones. Sí. Y hoy nuevamente... Histórico perdedor, claro. Bueno, hoy nuevamente con Peña Nieto pasó algo similar. Y también aparecen cables de Wikileaks, de 2006 y de 2009. Entonces, de 2009 sobre Peña Nieto, ¿no? Que había hecho un arreglo con Televisa. Entonces, esos cables sirven, son disruptivos, pero no generan un sistema, digamos. ¿Cómo entendemos esto? Porque ¿cómo nos ubicamos? Si tenemos un tipo que parece salido de ciencia ficción, sí, que se pone la máscara de este conspirador de la pólvora, que muere ahorcado y que lo descuartizan y lo reparten por todo el reino para mostrar que se los puede combatir a los revolucionarios malvados. Dicen que se puso esa máscara en 2008. Yo no vi la foto de Assange. Assange se puso la máscara de Wolf Fox. Dicen en 2008 máscara, por primera vez. Bueno, Wikileaks se funda... vamos a recorrer un poco. Wikileaks se funda en 2006. Toma presencia mediática más hacia el 2010. Pero en 2008 este tipo Assange empieza a ser reconocido públicamente como un periodista digital vinculado a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque publica en Wikileaks y aparentemente en otros espacios también, y es reconocido por la prensa británica, un libro sobre los asesinatos, dicen extrajudiciales, obviamente que eran extrajudiciales, claro, en Kenia, ¿no? Sí. Los asesinatos que se producían en Kenia. ¿Qué pasaba en Kenia? Y esto es importante para ubicarnos dónde está Assange. En 2007 hubo elecciones, creo que por primera vez en muchos, muchos años, y se estaban matando entre sí las distintas etnias. Federico Corbier. Había un gobierno impuesto aparentemente por Estados Unidos. Magíster en periodismo. Y se utilizó por primera vez algo que hoy es muy utilizado en el periodismo, y esto es clave para comprender qué es lo que está pasando hoy en la actividad periodística si nos corremos un poquito de ese momento, que es el sistema Ushahidi. ¿Qué es Ushahidi? Sí. Testigo en Swahili. Bueno, ¿qué pasaba? Se estaban matando entre sí, no querían que pusieran un presidente a dedo, como ocurrió en Haití, como ocurrió ahora en el golpe a Honduras, ¿no? Con el tema lo de Mel Zelaya, que lo sacaron en calzoncillos. Bueno, y mandaban paracaidistas norteamericanos que caían en los lugares donde se votaba para permitir que haya elecciones. Bueno, en 2008 Assange publica un libro y se hace reconocido y recibe un premio para la defensa de los derechos humanos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo obtuvo esa información? ¿Cómo Assange trabajó lo que pasaba en Kenia? Tenía que estar en relación con la gente de Estados Unidos. Tendría que tener información de los servicios de inteligencia. Entonces digo, ¿será un doble agente? ¿No lo será? ¿De qué vivía Assange hasta ese momento? ¿Qué es Wikileaks? Wikileaks se presenta también, hablábamos de la conspiración de la pólvora, como un sitio para combatir regímenes totalitarios. ¿Cómo se combaten los regímenes totalitarios? Dentro del supuesto directorio que no se conoce hay anticomunistas chinos. Entonces, ¿es revolucionario chino? Assange fue puesto preso, lo único que se conoce como datos certeros, que tuvo que pagar una multa por violar, que aparece en Wikipedia, violar sistemas informáticos. Informáticos a los 20 años. Sí, entonces, sí, todo eso genera como cierto tufillo de desconcierto. Pero lo interesante es que Ushahidi hoy se usa periodísticamente, se llama Crown Map, el sistema que tomó Ushahidi, para ver qué pasa cuando hay un terremoto, ver los mapas de la violencia que están dándose ahí distintos prototipos, ¿no? Estamos en la etapa de ensayo. En Colombia, o secuestros, si te mapean los secuestros, o si hay un sismo, ¿dónde son los puntos claves del terremoto para no ir? Digo, todo eso se está utilizando periodísticamente. Entonces, ¿las tecnologías al servicio de qué? El mismo sistema que se usó para combatir guerras, étnicas. ¿Qué pasaba? Había muchos llamados. Ushahidi funciona así. Vos tenés una computadora, un teléfono, lo que sea, llamás a un lugar como si fuera un callback, se prende una alarma y cuando hay 20 llamados del mismo lugar, algo está pasando. Es decir, 20 llamados del mismo lugar, ¿qué significa? ¿De la misma región, de la misma ciudad? Claro, entonces es más rápido que cualquier inteligencia aplicada al servicio militar. De hecho, es un desarrollo pensado para los militares, pero usan a la ciudadanía. Si hay un sismo, o lo que pasó en Chile, por ejemplo, ¿no? Un terremoto en Chile y no sabés dónde ir primero y recibís alertas de distintos lugares y llamados simultáneos, te mapea de manera automática y vos podés actuar con lo que sería la prefectura chilena, todo eso. Entonces, hay usos, digamos, lateralizados de esas tecnologías para el bien. Y eso es lo instante tal vez que nos deje Assange. Se hizo famoso Ushahidi por, tal vez, o famoso, uno lo conoce porque es periodista. Claro, adquirió el conocimiento a partir de esta puesta escénica y periodística con Kenia y demás por una herramienta, menciones, ¿no? No, es una herramienta tecnológica usada para el bien, para el mal, también sirve para el control todo este tipo de tecnología. Entonces, a mí lo que me deja este goteo, este Wikileaks, estas filtraciones, es un tipo que no está pagando lo más duro de su fama, la paga un militar que se llama, ¿cómo se llamaba? Lo noté por acá. Bradley Manning, uh-huh, que está preso y que ahora en septiembre va a ser enjuiciado por la corte marcial. Los militares norteamericanos los van a enjuiciar. No le va a ir muy bien a Brandon Manning, que es denunciado por un ex pirata informático, la historia es esa, por haberse supuestamente robado los 92.000 primeros cables. Bueno, la condena es muy alta en el caso de darse, ¿no? Bueno, no conozco la justicia militar norteamericana. ¿Qué estaba pasando? Eso ya lo conocemos todos los que vemos un poco los noticieros. Están queriendo llevar a Assange hacia el mismo lugar. Uh-huh. Lo denunciaron por delitos sexuales en 2010 en Suecia. Él se asiló. Otra vez volvemos a Inglaterra, a Gran Bretaña, y ahí hace poquito, en junio, se refugió en la Embajada de Ecuador y le dieron asilo, y lo está atendiendo ahora como abogado Baltasar Garzón. Entonces, si lo extraditan a Suecia, puede haber una nueva extradición a Estados Unidos y lo pueden juzgar no por presuntos delitos sexuales, sino por violar los secretos de Estado norteamericanos, y eso es un delito muy grave. Luego de una reunión en Guayaquil, los 11 cancilleres del bloque regional apoyaron la decisión de Ecuador de conceder asilo diplomático al fundador de Wikileaks. Hay una persecución, al menos así lo ha reconocido en forma independiente y soberana el Estado de Ecuador. Y nosotros continuaremos apoyando y defendiendo al señor Julian Assange para reivindicar precisamente ese derecho, que es un derecho fundamental y que no puede concluir de otra forma que con la concesión del salvoconducto. Estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Julian Assange, pero que por eso merezca pena de muerte, cadena perpetua, ser extraditado a un tercer país, por favor. ¿Dónde está la proporción entre el delito y la pena, la infracción y la pena? ¿Dónde está el debido proceso? Les agradezco por haber venido acá. Estoy con buen ánimo. Y el miércoles tuve una buena noticia. Y ustedes lograron que yo me pueda seguir quedando en esta embajada. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno, para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural,